Esto es Radio Placer. Estamos interviniendo la señal normal de nuestro dial y de nuestro www.radioplaceres.cl para traerles una entrevista que hace rato que teníamos ahí con la compañera más o menos que organizada, con nuestra compañera Patricia Brito Ortega, quien es miembro del Ejecutivo Nacional de No Más AFP. ¿Coordinadora No Más AFP? Sí, coordinadora de trabajadores. Acérquese un poquito ahí. Eso. Y trabajadores y trabajadoras No Más AFP. Eso. Primero que todo, compañera, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, aquí en la Quinta Región con harto calor. Bueno, de verdad que no le digo más Quinta Región porque no. Hay que sacarse ese vocabulario desde la dictadura, sino a la región de Valparaíso, un poco también cansada, agotada, pero también con harto ánimo porque, bueno, producto del incendio, ¿cierto? Que se vieron afectadas nuestras familias, nuestros compañeros, nuestro pueblo. Hemos estado ahí, pues, una vez más, poniéndole el hombro, tratando de apoyar a la gente. Y eso igual le afecta a uno emocionalmente porque uno quiere que todos estemos bien y ver a la gente sin sus casas, los niños, niñas, niñes. Ha sido igual un poco traumático, pero también ha sido, digamos, emocionante porque nos hemos vuelto a encontrar, que igual nos extrañábamos. Tate, ¿sí o no? Sí. Y también se siente harto el abandono del Estado, salvo que están los marinos y los pacos ahí bien limpiecitos, con sus armas disponibles. Sí, bueno, no sé cuál será la función de ellos, pero la verdad es que yo no he visto ninguna más que estar parado. Claro, sí. Y nosotros acarreando cosas, la gente acarreando su mercadería sola, entonces un poco ha sido también eso, pues que ya nosotros en Valparaíso lo vivimos para el 2014, de ver a las Fuerzas Armadas con las pistolas en la mano en vez de con una pala. Entonces también para uno es choqueante, porque ellos tienen la infraestructura y los medios para tener. Nosotros andamos con zapatillas, ellos con bototos que se pueden meter a donde hay clavos, qué sé yo, y no se ve eso. Entonces, claro, están, pero no están, no sé. No sé si tú has visto que han hecho algo. ¿Qué? ¿Sabéis que yo los vi en una casa, a los malditos pacos? Los vi en una casa, pero nada más. Nada más, digamos. Y a mí, en mi experiencia, esa casa debe ser de un ex paco. Fin, no hay otra. Una vez más, estamos conversando con nuestra compañera Patricia Brito Ortega a propósito de No Más AFP. Lo que yo le preguntaba fuera de micrófono, primero que todo, para que la gente sepa, pese a que el nombre lo dice todo, pero igual, ¿qué es lo que es la coordinadora No Más AFP? Sí, bueno, es una organización, digamos, voluntaria de las personas que decidieron, bajo lógica de que sus trabajadores así lo hicieron con los dirigentes o nosotros como en forma individual, participar de un ente que no tiene fines de lucro, sino una organización que se ha mantenido desde el 2013, con un ejecutivo, con voceros y voceras en todas las regiones. Tenemos puntos coordinadora a nivel de Arica a Punta Arenas. Somos una organización de hecho. Entonces, lo único que pretendemos es terminar con el sistema privado de pensiones, que es único en el mundo, digamos, como que no hay otro. Un montón de que se instaló en Chile quisieron hacerlo igual, en Latinoamérica sobre todo, y todos volvieron atrás porque se dieron cuenta que era una pura estafa, pero bueno, aquí lo hemos mantenido. Sí, qué lamentable es cuando recordamos que Chile es ese icónico del mundo en tantas cosas, el agua, las AFP, el y sistema educativo, tantas otras. Todo, es impresionante. Y bueno, lo bueno es que están ustedes como organización y que tú me decías también que hay unos orígenes que vienen de un poquito antes. Entonces quizás devolvernos al 2008 que tú me decís de que también hay un movimiento, ¿cierto?, de indignado, indignada, que podríamos quizás también recordarlo. Bueno, las AFP en Chile se instalan en el 81, el 1 de mayo, y una fecha súper crucial para nosotros porque es el Día del Trabajador y ellos, claro, como hicieron esto con el sistema de shock, lo instalaron justo ese día para que en la retina o en la memoria de los trabajadores quedara así, prometiendo tasas de reemplazo al 100%, cosa que no fueron. Entonces, cuando nosotros, o en realidad los que me anteceden a mí, se empezaron a dar cuenta que sus trabajadores y trabajadoras que empezaron a recibir pensiones muy distintas a lo que era el IPS, con una tasa de reemplazo del 20, el del 19, del 23 a lo más, empezaron a sentir, los trabajadores empezaron a trabajadores empezaron a decirle a sus dirigentes que estaban mal, que no, que vivían en la pobreza extrema, porque la jubilación sí que era en la pobreza extrema en esa época. Ahora un poco menos, pero igual sigue siendo. Entonces empezaron a organizar en Indignado y Indignada en el 2008, y ya en el 2003 se crea la coordinadora y se hace el primer congreso en el 2013, y en el 2014 el primer congreso en Valdivia. Uh-huh. Aguante Valdivia. Sí. Hoy, ahí participaron alrededor de 300 personas. Y de a poco ha ido haciéndose una... no tan solo como este, el Noma FP, que siempre nos critican de que estamos contra todo. Mentira, porque siempre hemos tenido propuestas desde los pueblos organizados. Entonces, en ese sentido, aclarar, pues, ¿qué es lo que es la propuesta? ¿Cuáles son todas las salidas? Porque me imagino que también no es solo una, pero ustedes deben tener alguna más conversada, más masticada y más proyectada también. Bueno, nosotros, nuestra propuesta está en relación con lo que dice la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, que es un sistema de reparto. Que es lo que anteriormente teníamos, que no era tan bueno, pero que se puede mejorar, digamos. Un sistema de reparto con solidaridad, con fondos de reserva técnica y universal, porque hoy día tampoco es universal la PGU ni nada de eso. Perdón, expliquemos por favor qué es lo que significa entonces. ¿Qué significaría que tuviéramos un sistema de reparto? ¿Cómo serían? ¿Cómo son los mecanismos? Porque muchas veces también por desconocimiento las personas o nosotros nos alejamos un poco de lo nuevo, ¿no? Claro, es que en Chile nos han enseñado, nos han hecho creer que los sistemas de reparto en el mundo están quebrados, cosa que no es cierto. Nosotros hemos participado con nuestros voceros a nivel internacional en distintos congresos, y el año pasado Luis Mesina estuvo en el congreso en Colombia, en España, y los sistemas de reparto están funcionando, donde es el Estado es el que se hace cargo de las pensiones de los trabajadores, porque es que tú trabajaste toda tu vida y, como dice la palabra jubilación, en el momento que ya no podís dejar de producir, tenés que tener un júbilo. Y esa plata te la sacan de tu sueldo. Bueno, a todo esto, en Chile el único país que el patrón no pone plata para las pensiones. En otros países todos ponen un porcentaje bastante bien alto, porque al final somos los trabajadores y las trabajadoras las que producimos la riqueza de cualquier tipo, ¿no es cierto? Entonces, en estos países, que son más de 150, yo quiero aclarar que solo 11 países en el mundo tienen sistemas privados de pensiones. Entre ellos Chile, que es el más extremo. Único con que el trabajador, el patrón no pone plata, y somos solo los trabajadores que ponen. Entonces, no, es que yo cada vez que pienso en esto y digo, yo no sé cómo nosotros los chilenos y las chilenas podemos aguantar tanto. Sí, sí, sí. Es un territorio muy golpeado, al parecer. No lo sé. Claro, no sé cuál es la respuesta a esa pregunta. El sistema de shock instalado. Sí. Oiga, pero en ese sentido, ¿qué significa reparto? Porque se acumula la plata por parte de quienes que ponen plata, ¿cierto? Y eso se, me imagino, como dice la palabra, se reparte para todos por igual. Por igual, claro. ¿Cómo es? Va a depender igual de las cotizaciones de la gente. Digamos, cuando yo digo universal, a veces la gente me dice, pero ¿por qué alguien que no trabajó nunca va a tener derecho a la misma pensión que yo? No es así. O sea, las personas que sí contribuimos, digamos, de manera formal, porque todo es trabajo. Claro. O sea, hasta la persona que vive en la calle está trabajando. Claro. Y obviamente el trabajo doméstico también es trabajo. Entonces, claro, es universal porque va a ser para todos, pero yo si cotizo más años y cotizo más cantidad, voy a recibir mayor tasas de reemplazo que aquel no lo hizo. Pero le aseguro a aquel que no lo hizo, digamos, en manera formal, tenga una plata suficiente para poder subsistir. Y que si yo gané 10 millones mensuales o 20, no vaya a recibir una pensión de 10 millones. Porque no se convalida. Entonces, se reparte la plata para todos de manera equitativa. ¿Y esa tasa de reemplazo, cómo se calcula, qué es y qué significa para la gente? Es el porcentaje del sueldo. Por ejemplo, hoy en día el IPS está pagando un 60% de tasa de reemplazo. O sea que si yo gané 1 millón, recibo 600 lucas de pensión. Hoy actual, si yo gané 1 millón, con la tasa de reemplazo de menos del 20, estoy recibiendo 200 lucas con la AFP. Que no alcanzan para nada. Que no alcanza para nada. Que está bajo incluso de lo mínimo que hay que tener para para dejar de ser pobre, digamos. Oye, y en ese sentido, la PGU ya que salió, ¿de qué manera se aporta a esta realidad que están viviendo mucha gente? De hecho, aquí al ladito de nosotros hay gente que recibe PGU. Claro, mira, la PGU fue una estrategia que hicieron el gobierno para aumentar las pensiones, pero es con plata fiscal. Al final, las pensiones hoy en día las estamos pagando igual todos y todas, con plata de los impuestos, digamos, y de todo eso. Y la AFP paga en el mínimo. Entonces es una plata que aporta al Estado para un poquito subir las pensiones y que la gente viva un poco mejor. O sea que en esta discursiva que tienen principalmente los sectores de derecha, pero yo considerando a la derecha muy hacia lo que le dicen izquierda, esta discursiva que tienen de que, oye, no al Estado, ¿cierto?, que no debe intervenir, sin embargo, cuando se trata de arreglar estas cosas, ¿cierto?, comillas, arreglar, sí está el Estado pasando la plata con la PGU, e inclusive en términos de las discusiones legislativas, están muy en contra de que haya una PGU a estos locos. Sí, pues absolutamente, costó harto para que saliera la PGU. De hecho, por ejemplo, las mujeres todavía tenemos un sesgo ahí, pues no nos dan la PGU a los 60 años y eso que jubilamos a los 60. Y no jubilamos a los 60 porque somos bonitas, sino jubilamos porque es una forma de retribuir un poco todo el trabajo que tenemos encima. O sea, las mujeres trabajamos el doble que los hombres. Entonces, a los 65 recién le dan la PGU, y entonces de los 60 a los 65, ¿cómo viví? Tenés que seguir trabajando. Claro. Y entonces esa garantía de 60 la pierdes al final. Tenés que trabajar hasta los 65 mínimo para poder tener una posición un poco mejor. Están escuchando la voz de nuestra compañera Patricia Brito Ortega, miembro del Ejecutivo Nacional Noma FP. Compañera, y en la historia de la coordinadora, ¿cuáles son los hitos relevantes que tú consideras que marcan un poco la historia o que ustedes consideran quizás ganadas o grandes pérdidas también dentro de la historia de la coordinadora? Bueno, como ustedes recordarán, nosotros como coordinadora hemos hecho de todo. Hemos hecho desde intervenciones locales hasta nacionales, digamos, hicimos una de las primeras marchas más convocadas del país en época de democracia, entre comillas. Tuvimos un plebiscito que también fue algo inédito. Ese plebiscito fue autoconvocado y autofinanciado. Nosotros no recibimos plata de ninguna comuna, ni de gobernador, ni de ningún tipo de gobierno. ¿Recordemos la fecha? Eso fue en octubre de 2017, el plebiscito. Uh-huh. ¿Ya? Eso fue el hito que marcó porque la gente llegaba sola a votar. O sea, la gente te pasaba el carnet, así como confío en ti, háceme, vota por mí. Y bueno, también tuvimos voto en papel. La gente puso mesas de forma voluntaria cuando se enteró que íbamos a hacer este plebiscito. Pero ¿qué nos pasó? Fue un hito que marcó, pero no supimos cómo hacer algo más. Como que nos quedamos ahí y la gente nos decía, ¿y qué pasa ya con estos resultados? Lamentablemente no era vinculante, entonces fue una estadística más. A pesar de las 1,000 personas del millón de personas que votaron, fue eso. Pero sí nos permitió a nosotros dar a conocernos, a que la coordinadora aumentara y también derivó también en las convocatorias que después vinieron. Después nosotros de eso hicimos un cabildo. Y eso también para presentar una iniciativa popular de ley. Cosa que en Chile tampoco es legal. Los ciudadanos, miembros del país, no podemos participar proponiendo leyes. Son solamente los parlamentarios y el presidente. Pero nosotros lo hicimos igual. Tuvimos que pedir ahí que los parlamentarios no... Pero lo hicimos cabildo a nivel local, en sindicatos, en junta de vecinos. Y eso también permitió que la gente conociera lo que era el sistema de reparto y propusiera también. Participara en cómo hacer esta ley. Pero también quedamos ahí, en ese choque entre la ciudadanía y el parlamento. Pero ambas dos son excelentes sistematizaciones de lo que buscamos, queremos. Que creo que eso también quizás no es la ganada más grande que tenemos, pero sí por lo menos lo tenemos ya. Claro, a nivel de educación popular, por ejemplo, si claro. Lo vemos así, es absolutamente eso. O sea, llegamos a la ciudadanía, nos conocemos, nos miramos y nos educamos unos con otros. Pero si a mí me preguntan qué ha logrado Noma FP, porque la gente siempre quiere... Claro. ¿Cachai? Es que las pensiones en Chile son tan nefastas que lo único que queremos, la gente quiere, es cambiarlo, pero no se ha tenido la estrategia de no se ha logrado con toda la estrategia que hemos planteado. ¿Por qué? Porque estamos divididos. Unos no quieren solidaridad porque no están de acuerdo que hay que mantener a otro. Eso también está instalado por el sistema capitalista o neoliberal de Chile. Entonces también hay un cambio de mentalidad que hay que hacer ahí. O sea, yo soy solidaria porque yo en este momento soy trabajadora activo y tengo que ser solidaria con los que aquí ya fueron trabajadores activos, que hoy en día son mi abuelo, mis tíos, mi vecino. Sí, total. Creo que algo que se conversa típicamente en los distintos grupos es esa necesidad del cambio cultural acá en este territorio, que pese a que es golpeado fuertemente por, desastres socionaturales, y que ahí sale la solidaridad, sí. Pero que se sostenga en el tiempo, o que también la reflexionemos. Pues. ¿Qué significa exactamente solidaridad? No solamente en emergencia. O entender de que estamos en catástrofe todo el tiempo. Claro, la gente entiende solidaridad como eso, po, como dar un poco lo que te sobra, como estar en algún momento así, pero no pensando más en la repartija. O sea, cuando estábamos en la época de la primera convención, de la convención constitucional, y salió esto con mi plata, ¿no? Toda la gente decía, con mi plata, ¿qué plata? Si tú no eres... O sea, tú eres, pones plata para la FP, pero no eres dueño de la plata. Ellos hacen lo que quieren, invierten en forestales, invierten en empresas que contaminan los mares. Salmonera. Invierten en la mitad de la plata de los chilenos no está en Chile, está en Estados Unidos o en otros países. Entonces, ¿qué plata? Si la plata la mantiene en la FP. Entonces, ahí sale todo el individualismo. Y claro, por ejemplo, nosotros... en época de pandemia, para el primer y segundo retiro hicimos movilización y todo, pero lo que también nos derivó a que también la gente pensara que era su plata y se acrecentara el individualismo con respecto al sistema de pensiones. ¿Algunos otros hitos que consideras relevantes a propósito de que sale esto de la pandemia, ¿no? Estamos revuelta, pandemia, ya vamos a llegar a la actualidad, sí. Sí. Tenemos, ya te dije, el plebiscito, tenemos los cabildos y bueno, y la marcha antes del 2019 hicimos una marcha de 1 millón de personas en la calle. Esos son como los hitos fuertes, pero y en el 2016 nosotros tenemos una propuesta de pensiones que Chile necesita, así se llama, que es, como mencionaba al principio, toma parte de la OIT, pero llevada a lo local, porque uno siempre está acostumbrado a que instalen, por ejemplo, el sistema Singapur o el sistema, no sé, de otros países, pero no tiene relación con lo que pasa en Chile. Nuestra propuesta es lo que se recomienda a nivel internacional, pero llevada a la economía local. La propuesta fue hecha con economistas de la Fundación Sol, que todo el rato la están actualizando y la están divulgando también. Fundación Sol ha sido fundamental en la trayectoria y en los hechos de la coordinadora. La mayoría de los hitos que yo he nombrado ha sido parte de Fundación Sol. Sí, total. De hecho, démosle un aguante ahí a Fundación Sol. Busque en sus redes para seguir tanta información y las infografías que se sacan, todo. Muy, muy bien. Claro, la Fundación tiene estudios, por ejemplo, de las pensiones que ganan que tienen los militares en Chile, que es sistema de reparto. Claro, cáchate. Tiene estudios sobre los sistemas privados, sobre los todo. Entonces ahí lo pueden encontrar fácilmente y así educarse. Totalmente. Compañeros, nos vamos a ir a una pausa musical ahora. ¿Cuál de las dos le gustaría primero? ¿Qué pidió usted? Mira, como en el contexto de los incendios, hay una canción que salió hace muy poquito, que es de Residente, que es Ron en el Piso, que hace alusión a todas aquellas personas que ya no están y que las celebramos igual y que están con nosotros, pero en otros planos, digamos. Y también, pues, así en homenaje a todas aquellas víctimas de este ecocidio. ¿Cómo se llama? Ron en el Piso. 30 Hertz, straight up. Parece que fue ayer esta jodienda. El artista del momento, mi disco en todas las tiendas. No es que me ofenda, pero me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda. Que Dios los reprenda, estoy igual de joven, pero con menos fechas en la agenda. No tengo lancha, ni aviones, ni prenda, pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda. Ya nada es como antes, yo sé que ya no soy tan relevante. Antes me pedían retratos todos devotos, ahora me paran pa' que yo les tire la foto. Aunque le saque todo el polvo a mis trofeos, en el cartel mi nombre ni lo veo. Si me quieren ver, que se tiren pa'l museo. Ya estoy cansado, con el tiempo ni peleo. Yo estoy claro, no hay que ser sabio. Solo escribo lo que no se atreven a decir mis labios. Le contesto al corazón todas las preguntas antes de que mi lápiz se quede sin punta. Estaba por mi primo, por las vueltas que dimos. Ahora rimo porque no nos despedimos. Hasta que salga el sol que me levanta. Hoy bebo hasta que se me queme la garganta. Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos. Por las lloradas, por todas las carcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas. Por lo que puedo ser, aunque lo dudé. Por lo que quise ser, pero no pude. Por las turbulencias que agarré, por los trenes que perdí. Y por todas las borracheras que cogí. Por los lagos, por los ríos, por los mares que crucé. Aunque me hundí, al final siempre floté. Por los que se fueron sin permiso al paraíso. Hoy derramamos un poco de ron en el piso. Acostado al lado de este whisky caramelizado, con el corazón tieso, una tabla, esperando a ver si el techo me habla. Mientras amanece, queriendo hacer las paces con mi hermano, a ver si vuelve calle 13. Con el horizonte rojo, escribiendo hasta que la madrugada me queme los ojos. Recordando lo navegado, tragándome hasta la última gota del pasado. Las fronteras que crucé sin permiso, los poemas que pesqué en el puerto de Valparaíso. Con libreta en mano como todo un dramaturgo, junto a Leoni caminé descalzo por Hamburgo. Y me perdí en Berlín y me besé en París. Me desvelé junto a la luna en cada país. Y me enamoré de Belgrano y de la noche, escuchando a Goyeneche en el coche. Y por el río Amstel esquivando bicicleta, me tropecé contigo y cambió mi vida completa. Y en Harstad, frente a la bahía, la medianoche era de día. Y borracho con la bebé orinando vino seco, desde la costa de Cádiz logramos ver a Marruecos. Y dejé que me llevara la marea. Por eso leo pocos libros, pa' que el mundo me los lea. La vida me la vivo intensamente, hasta que no pueda masticarla porque no me quedan dientes. Todo evoluciona porque se transforma, crece y disminuye, cambia de forma. Pero del tiempo nadie se salva, pregúntale al tinte que me pinta las canas de la barba. Igual sigo dando brincos porque todavía me siento como de 25. Solo queda despedirse con cerveza y brindar por lo que termina y por lo que empieza. Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos. Por las lloradas, por todas las carcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas. Por lo que puedo ser, aunque lo dudé. Por lo que quise ser, pero no pude. Por las turbulencias que agarré, por los trenes que perdí. Y por todas las borracheras que cogí. Por los lagos, por los ríos, por los mares que crucé. Aunque me hundí, al final siempre floté. Por los que se fueron sin permiso al paraíso. Hoy derramamos un poco de ron en el piso. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres 87.7 FM, www.radioplaceres.cl. Estamos junto a nuestra compañera Patricia Viruito Ortega, miembro del Ejecutivo Nacional No Más AFP. Por ahí estaba leyendo de que una profesora se jubiló con un sueldo promedio líquido los últimos 15 años de 1.670.000 al mes. Su pensión ahora es de 302.000 pesos. Si se aplicase un incremento del 6% a su cuenta individual, su pensión sería hoy de 389.000 pesos. Si el 6% fuese un fondo común, su pensión sería de 907.000. Decide usted cómo quiere pensionarse en 5, 10 o 15 años más. ¿Dónde estáis leyendo eso? Unas compañeras que son de allá de San Antonio. Ya. No sé si los cálculos están precisos, pero... Lo que pasa es que la reforma de pensiones del gobierno, ¿no es cierto?, que pasó a su primera etapa en el Parlamento, dice que se aumentarán en 6% las cotizaciones. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos a esto? Que no va a ir todo a reparto, solo el 3. Cacha. Y de ese 3 tampoco entero. Y el otro 3 va a ir a la AFP. Bueno, en el programa del gobierno, antes que saliera presidente, ¿no es cierto? Él propuso, su propuesta era terminar con la AFP. Claro. Hoy en día, la actual reforma saca la AFP, le saca el nombre a la AFP. Se llaman a llamar aseguradoras ahora. ¿Ya? Entonces ya no nos vamos a poder llamar nomás AFP, no sé qué vamos a hacer. Pero van a seguir la misma lógica en el sistema bursátil, invirtiendo la plata donde se les cante, en fin, todo eso. Y también dice aumentar, o sea, nos van a aumentar el porcentaje de que nos descuentan del sueldo como un 0,5. Dicen, no es nada, pero para nosotros si es algo, un sueldo del sueldo mínimo en Chile, que te saquen más plata, equivale quizás a un kilo de pan que podía alimentar a tu familia. Y eso sería que le vamos a otorgar a la AFP 58 millones de pesos más, aparte de la plata que ya le estamos dando a la AFP. O sea, si nosotros tenemos pensiones de 200, 180, nosotros como pensionados, la AFP ganan, es que es un número exorbitante, 1.000 millones al año, por ejemplo. O sea, tantos millones, 1.000 millones al año, entonces no se condice con lo que realmente... Oye, y ahí cuando uno dice los 1.000 millones, ¿estos son de utilidades que van para los directorios, para los administradores, para los dueños? Claro, pues los dueños... bueno, la mayoría de dueños de AFP en Chile no son chilenos, pues son grandes transnacionales que también son aseguradoras, pues Manfred, como este tipo de gente. La mayoría son de capitales extranjeros los dueños de la AFP. Tienen distintos porcentajes de inversiones en ellas. Uh-huh. O sea, hay varios dueños y ahí con ellos se reparten las utilidades. En definitiva deben ser algunas personas con nombre y apellido que están ahí en el mundo. Capaz que inclusive mandando monedas para Ucrania, para Israel. Claro, si ustedes se fijan en Fundación Sol, hay estudios que dicen dónde se va la plata de la AFP y hay también datos de que se van a parte de la guerra y de venta de armas y... Bueno, a mí lo que más me perturba en Chile es que, por ejemplo, se invierta en forestales y que por culpa de las forestales tenemos, bueno, estos grandes incendios y también la pérdida de territorio nativo y la usurpación de tierras ancestrales. Por si acaso querías un prontuario. Sí. Oye, y a propósito de este año, ¿en qué están ustedes como Norma AFP? Porque por un lado yo me imagino que siempre las organizaciones tenemos dos cuestiones, ¿no? Como que siempre hay que estar ahí en el equilibrio. Por un lado lo que planificamos, lo que proyectamos, y por otro las contingencias que van haciéndose tanto por desastres socionaturales como también por la arremetida fascista patronal a través de las leyes, ¿cierto? Y de los discursos también mediatizados. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que está pasando internamente? ¿Qué es lo que pasa en términos externos por las fuerzas políticas que operan acá en Chile? Bueno, no sé si tú tenés la sensación, pero después de la pandemia, que estábamos súper organizados cuando llega esta cuestión, estábamos más unidos que nunca, digamos, porque estábamos en plena revuelta. Se había firmado el acuerdo 15 de noviembre, ¿cierto? Que recordar que lo firmó el presidente actual. Y que bajó varias movilizaciones y bueno, y ahí hubo un quiebre, pero estábamos, ¿no es cierto? Estábamos haciendo cabildo, estábamos participando, estábamos en las calles. Entonces viene esta cuestión de la pandemia y todas las organizaciones nos tuvimos que ir para la casa y de alguna otra nosotros nos mantuvimos online, hicimos cacerolazo para los retiros, porque claro, vimos que era necesario porque la gente estaba pasando hambre, porque habían perdido su trabajo. Uh-huh. Y después viene el tema de la convención constitucional. También nos hicimos partícipe de eso y, bueno, en todas sus etapas participamos tanto con candidatos como con Iniciativa Popular de Norma, buscando firmas en la calle, que fue súper estresante. Y luego no fue por ahí, perdimos, ganó el rechazo. Y nuevamente hubo un quiebre, pues la gente dejó de participar porque ya no veía manera. O sea, el septiembre, el 4 de septiembre, para el plebiscito ese, también hubo un quiebre en la organización. La gente, nos sentimos mucho perder, o sea, que ganara el rechazo, digamos, a costa de mentira y todo lo que se quiera, pero sí gatilló en mucha gente irse para la casa mejor porque ya no había manera de cambiar esta situación. O sea, mucha gente puso la esperanza de que ahí es el momento de transformar la constitución de Pinochet y transformar este país en un país realmente, dejando de las leyes que benefician siempre a los ricos. Costó mucho levantarse después de eso, moralmente, digamos. A pesar de que los compañeros y compañeras más antiguos que vienen trabajando desde dictadura, seguían con que hay que seguir. Muchos de nosotros dijimos, no, ya esto no hay forma. Entonces ha mermado la participación en la coordinadora y me imagino que en varias organizaciones. Pero a pesar de eso, nosotros nos seguimos juntando con el Ejecutivo y instalamos el año pasado la PGU, la demanda de PGU mujer a los 60 años, como habíamos mencionado anteriormente. Actualmente se paga a los 65, entonces eso implica una nueva brecha hacia el género, ¿cierto?, hacia las mujeres, y la empezamos a instalar, hicimos lobby en el Parlamento, hablamos con los ministros, como eso. Y luego nos unimos con Fundación Senda, el año pasado igual, y nos dimos cuenta que el IPS sigue funcionando, pagando tasas de reemplazo el 60%, con una infraestructura que llega a los campos porque tienen móviles y llegan hasta allá. A cambio la AFP no. O sea, entonces dijimos, ya, si quieren libertad de elegir, permítanos elegir traspasar todos nuestros fondos de la AFP al IPS. Claro. No hay por dónde perderse. Yo lo haría. Yo igual. Y ahí estamos, pues en esa es nuestra... El último ejecutivo, esa es nuestra gran demanda para el 2024, es que hagamos que nos permitan una ley que nos permita traspasar nuestros fondos en forma voluntaria, de la verdadera voluntad de elegir de estar en un sistema privado o un sistema más social del sí, Estado. Sí, total, total. Porque los ejemplos de la gente que continuó en IPS son numerosos. O sea, son pocos en términos sí. Pero se oye, ¿no? Como que... Claro, nosotros cuando nos juntamos con la gente del IPS nos contaba eso, pues que están pagando a tasas de reemplazo el 60%, que es mucho más, es superior a lo que paga una AFP, con PGU incluida. Entonces, obviamente a un profesor, a una profesora o a cualquier trabajador de Chile le va a convenir el IPS. Oye, y en la contraparte, ¿cómo están las cosas en el Congreso casi totalmente republicano que tenemos? Mira, cuando nosotros fuimos a hacer lobby el año antes pasado, creo que fue, nos dijeron, no, qué bueno que vinieron porque venían puros empresarios al Parlamento. Como que las organizaciones sociales dejaron de lado al Parlamento y no dejaron de hacer lobby y a presionar. Eso es como que varios parlamentarios nos dijeron eso. También hay que ver de dónde viene, pues. Ya no le creemos más a los parlamentarios, pues si buscan el voto nomás y después se olvidan de uno. Pero nosotros igual tenemos personas que eran parte de la coordinadora, como el Giordano, que es un diputado. Y ya, un poco más creíble, ¿no es cierto? Claro, y nos decían eso, pues que no hay lobby de parte de las organizaciones sociales. Entonces, claro, cuando nosotros empezaron la reforma de pensión del gobierno, fue participativa según ellos. Hicieron charlas, nos convocaron a toda la ciudadanía en distintos lugares, venían los ministros a hacer charlas, fueron a los colegios a hacer charlas por la reforma. Así empezaron con la reforma. Y obviamente nos convocaron a nosotros en dos o tres oportunidades. Y nos decían pues, que iba a ser de reparto, que este 6% iba a ir a reparto, pero finalmente vimos que en vez de irse para el lado de lo que nosotros proponíamos, se fueron para el lado de los empresarios y aumentaron la cantidad de plata para la AFP, se mantiene la aseguradora. Uh-huh. Todo se mantiene igual. Están escuchando la voz de nuestra compañera Patricia Brito Ortega. No más AFP, seguimos con el mismo grito. Queremos que esto se termine y como decías tú, que muy claramente lo decías, que no es solamente en términos de lo que el capitalismo en su etapa neoliberal chilena nos dice de que es por tu plata, por tu jubilación, sino que es por todas las consecuencias que tiene también la administración de estos fondos por parte de estas empresas que, a mi parecer, actúan con la misma perversión que actúan estos políticos lobistas y empresarios utilizando al Estado cuando les conviene. Compañera, ya un poco finalizando, por supuesto que vamos a dejar todas las ideas que queden dando vuelta todavía, pero le voy a pedir que por lo pronto nos invite a nosotros, a redes cibernéticas en las cuales la gente pueda tener información. Bueno, nosotros tenemos de todo, de todas las redes sociales que ustedes imaginen, las que existen, y como coordinadora de trabajadores y trabajadoras Noma AFP nos pueden encontrar, que es la nacional, y cada uno de los comunales a nivel de Arica a Punta Arenas tiene coordinadora Noma AFP Valpo, por ejemplo, la página de Facebook y la de Instagram, uh-huh. Y la de Twitter. Uh-huh. Claro, sí, total. Y también tenemos página web. Que se busca así, coordinadora Noma AFP, coordinadora de trabajadores y trabajadores Noma AFP. Uh-huh. Buenísimo. Y ahí están los documentos, está nuestra propuesta, está el comunicado de prensa que hicimos para el tema de la reforma de pensiones y todos los detalles. Oiga, compañera, y en cuanto a la composición que también hablábamos fuera de micrófono, la composición de Noma AFP incluye, por ejemplo, al diputado que usted dijo y también incluye a militantes que hoy día son parte de los partidos de gobierno. En ese sentido, también hay otra crisis que no tiene que ver con la pandemia, ¿cierto? Y qué pasa cuando nos volcamos a lo institucional, pareciera que tenemos que guardar un silencio. Bueno, yo no, pero pareciera que hay que... Esto que decían las juventudes comunistas cuando estaba Bachelet. Es que es programático. Y permitían que pasara de todo, porque era programático. En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la postura, desde la lectura tuya, por supuesto, la visión que tú tienes del Partido Comunista y de otros sectores que, de alguna manera, deberían ser o se han expresado como más cercano a un fin de la AFP? La verdad es que desde hace tiempo yo tengo la sensación de que los partidos políticos nos instrumentalizan a los movimientos sociales. Están con nosotros cuando les conviene. Por supuesto, porque, ejemplo, o sea, 2017, plebiscito, tengo que haber tenido a todos los que son actualmente diputados y diputadas y senadores en una mesa buscando votos. Y bueno, el presidente se puso la polera en Noma AFP. Otra de las poleras más que se puso. Sí. Entonces, claro, hay una instrumentalización a fines individuales. Entonces, ahí yo personalmente no creo mucho en esta gente, porque obviamente no buscan el fin colectivo, trabajan igual para los empresarios y para la clase burguesa de Chile. Entonces, siempre hay que tener una distancia con ellos, como ya, sí, yo no puedo ser, la coordinadora está abierta a todos aquellos que acepten la propuesta, pero que la acepten de manera legal, porque muchos dijeron, desde incluido al presidente, sí, estamos con la propuesta, pero finalmente no están. O sea, cuando fue la campaña Valboric, tuvimos que hacer comunicados y muchos de nosotros salir a la calle a hacer la campaña, porque era el ocaso, entonces también estaban ahí, jugaron con nuestra conciencia de que iba a salir un fascista y bla, bla, bla. Uh-huh. Y que la propuesta del gobierno de campaña era terminar con la AFP, entonces está claro, la gente empezó a tener un poco de esperanza, cosa que nunca fue, o sea, yo nunca creí en Boric, porque él firmó el acuerdo del 15 de noviembre, no sé quién lo mandó. ¿Y por qué lo conocíamos cuando era cabro chico? También, para los pingüinos, ¿cierto? Sí. Ahí trabajó con la Bachelet y todo eso. Entonces, siempre hubo un recelo, pero nunca pensamos que iba a ser tanto. Yo creo que un error por parte del gobierno irse tanto al lado de los empresarios en vez de buscar apoyo en la ciudadanía, que finalmente fuimos los que los votamos. Claro. Y que hicimos campaña, porque yo no vi ni un empresario en la calle. Fuimos las organizaciones sociales los que que nos pagaron, no nos pagaron. Fuimos porque tenemos una convicción, ¿no es cierto?, de mejorar las condiciones para nuestra gente. Entonces estuvimos ahí en la calle sin sueldo, sin nada, haciendo campaña para que después nos cerraran las puertas en la cara. Y claro, y los militantes de los partidos también están todos bien calladitos y haciendo lo que el gobierno dice, en vez de tirar un poquitito el hilo. Sí, yo me encuentro impresionante eso. Es que no me cuesta mucho comprenderlo, porque si tenemos una conversa, estoy en desacuerdo contigo, pero vamos, pues si nos estábamos proponiendo cambiar supuestamente otra perspectiva de todo, pues de la realidad. Bueno, y mientras no sea un trabajador o una trabajadora real que esté ahí en ese cargo, no, nunca va a ser para el pueblo lo que se legisle o lo que se haga, pues siempre va a ser para los empresarios, más un tipo como Boric, pues que igual y un hijito de papá y todo eso. Compañera, bueno, estamos hablando con Patricia Brito Ortega, quienes nos trae otras noticias también, otras miradas que tienen que ver con no solo con Noma FP, sino que también con otras instancias de lo que se ha estado viviendo, particularmente presos políticos mapuche. Entonces, algo que decíamos fuera de micrófono, que ahí usted quisiera hacer alguna nota al respecto, por favor. Bueno, aquí en Valparaíso nosotros tenemos, yo soy parte de la red de apoyo a presos políticos mapuches de la CAM exclusivamente. ¿Por qué? Siempre nos dicen, ¿por qué de la CAM? Porque es el grupo más radicalizado y que tiene menos apoyo en Chile. Porque estuvieron más de 90 días en huelga de hambre y el PC ya vimos la declaración que dio, ¿no es cierto? Los chiquillos, Esteban sobre todo, estuvo a punto de morir, quien bajaron la huelga hace 2 días, ¿cierto? Y sus declaraciones fueron nefastas, o sea, dolorosas. Dolorosas para un partido que sufrió alta muerte o tortura por parte del Pinocho, que haga ese tipo de declaraciones. Entonces, bueno, estamos aquí en esta red para quien quiera sumarse, porque igual las organizaciones somos pocos y pocas. Nosotros acá estamos haciendo platos únicos, juntando plata para mandar hacia el sur, cárcel de Biobío y Temuco, para nuestros lamienes, no solamente para los presos, sino sus familias, porque bueno, todas las canas de los presos las sostienen las mujeres. Tenemos a muchas compañeras y lamienes que están sosteniendo la cárcel de nuestros compas y allá, y entonces necesitan apoyo de todo tipo. Tanto moral también como monetario. Entonces ahí también a no soltar, los chiquillos bajaron la huelga pero siguen presos. Claro. Y son pruebas, el juicio es viciado, las pruebas son falsas, un montón de ilegalidades con respecto a eso. No se le aplica el decreto 69 de la OIT. Ahora lo que están pidiendo son módulos para los mapuches, para que puedan tener su cosmovisión adentro de la cana. Entonces, como que esa era la principal demanda de la huelga, po. A la nulidad del juicio que pasó, pero no les bajaron las medidas cautelares, ya llevan un año y medio preso. Prisión preventiva. Sí. Que eso nunca hay que olvidarlo. Sí, muy larga la prisión preventiva. Oiga, compañero, dos cosas. Una, que usted lo sabe bien y que siempre es bueno recordar, de que las cárceles de hombres están con largas filas de mujeres. Las cárceles de mujeres no están con largas filas de hombres. Por lo general es la mamá, la abuela, qué sé yo. Además, las mujeres sostenemos la cana. Claro. Y por otra parte también, como usted dice, este juicio no acaba, los fiscales, los jueces racistas, los ministros que también están ahí aportando, las querellas que sostuvo este gobierno, las tanto delegaciones para presidenciales. Las delegaciones presidenciales, todo siguió, seguimos, dijeron. Yo cuando dijeron eso, yo dije, claro que van a seguir, po. Y siguieron militarizando exactamente la igual. Zona, sí. Así que, bueno, ahí el llamado entonces a la CAM, al apoyo a presos políticos mapuche, a observarlo también desde el punto de vista internacional. Recién veíamos otras detenciones que están ocurriendo en el Love We Cool Mapu por el Mapu, sí. Y bueno, la situación a nivel global nos invita a justamente esto que usted decía. La catástrofe nos reencuentra, sostengámonos y busquemos la forma en que podamos subvertir esta realidad. Finalmente, muchas gracias, compañera, por esta entrevista. No me puedo despedir sin dejarle el micrófono abierto, llamados, reflexiones, cualquiera que usted quiera. Muchas gracias, Patricia Brito. Gracias a la Radio Placeres por siempre estar al lado de los movimientos sociales. Es bien difícil este país, en verdad. A veces yo me canso de pensar de todas las luchas que uno tiene que llevar a cabo, pero la principal, digámoslo, es la medioambiental. Y también por eso apoyamos la lucha mapuche, que se defiende territorio, se defiende flora y fauna nativa y todo lo que eso conlleva. Y por lo tanto, esa es la principal, y también nuestros ancestros, pues. Y por eso también la coordinadora Noma FP, por eso yo participo en Noma FP, porque es terrible ver a mis abuelos, a mis abuelas, a mis vecinos teniendo que trabajar hasta los 90 años. Entonces el llamado es eso, a participar, a organizarse, a estar con la gente, a luchar para cambiar, revertir el sistema. Porque si, claro, luchamos por redes sociales o tenemos siempre el pensamiento de que este país no sirve para nada, ¿verdad? No sirve para nada, pero sí, también está en nuestras manos organizarnos y luchar. No nos queda otra. Luchar. Eso, Noma FP entonces, Noma Aseguradora y lo que venga, Noma Boric, por Noma, favor. Sí, y un montón de nomás. Y no soltar la gente al incendio igual. Sí, total. Vamos al aguante, compañera. Muchas gracias. Escucharon entonces la voz de nuestra compañera Patricia Brito Ortega, quien es parte del Ejecutivo Nacional Noma FP. Agradecemos esta entrevista y le deseamos un buen camino, pues, compañera. Que nos salga todo bien. Sí, que nos salga bien. ¿Con qué canción nos vamos? Todo lo mejor para ustedes. Millonaria, porque a pesar de no tener nada, tenemos mucho, pero nos tenemos juntos. Juntas. ¿Esto es una vivienda particular o es una vivienda colectiva? Me refiero a residencia, pensión, casa. Vivienda particular. Vivienda particular, perfecto. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda? 5, pero de repente viene mi hija, que vive en otra parte, yeah. Y mis hermanos, que son 2. Ok, pero en definitiva 5. 5, 6. Ok. Bueno, y la última pregunta. ¿Usted es millonaria? ¿Millonaria? Soy millonaria, miles de efectos, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Palacio. Ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tanto abrazo nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos. Cariño impreso, mimo y afecto. ¿Qué más queremos? No hay maná. Tenemos este amor que todo calma. Tenemos los panas que están de verdad. Salen, iluminan más que todo diamante. Vale más que millones quilates. Son lingotes. miles de efectos, afortunada estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza. Ni Prada, ni Armani, no money, no party. Tenemos la familia y sin uno pero brilla. Sencilla esta pandilla. Y aunque nadie nos pesca, no nos importa nada. Tenemos divisa y visa, de miles de risa, risa. Amistades infinitas. Y aunque no tengamos guita, tremenda conversa. Siento que todo renueva, pura simpleza, riqueza en la mesa. Gente modesta te cuida cuando te tropieza. Gente leal, gente real, que más legal, que gente normal, que más bacana, especial. Si todo va mal, soy alma que brilla de quilate. Sonido de presiones y radiantes que brillan por la calle cuando salen. ¿Es usted millonaria?